La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iniciamos hoy, domingo primero de Adviento, el programa La Liturgia de la Semana. Es tal la riqueza de elementos que la Iglesia reúne cada semana en el curso de su año litúrgico: salmos, lecturas de la misa, lecturas en el oficio de la liturgia de las horas, responsorios, himnos, lecturas de padres. Es un jardín de flores tan variadas y preciosas que para mí será muy difícil en cada ocasión saber dónde poner la atención, qué es lo que hay que comentar y qué es lo que inevitablemente hay que silenciar. En fin, haré lo que Dios me dé a entender, y quiera Dios darme a entender mucho y bueno. Hemos comenzado el programa, pienso yo, de la mejor manera posible, invocando el auxilio divino. En la sintonía musical con que se abría esta hora, hemos escuchado el inicio de las vísperas de la Beata Virgen María, una bellísima composición de Claudio Monteverdi, un músico italiano hacia 1600. Y esa composición musical se iniciaba como se inician las vísperas, pidiendo el auxilio divino. Es el inicio de todas las horas litúrgicas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, apresúrate a socorrerme. Deus in adiutorium meum intende. Efectivamente, pidamos el auxilio divino para que nos asista en este programa, para que en esta hora semanal la voz de Dios llegue a nuestros corazones, llenándonos de luz y de gracia con ocasión del año litúrgico que semana tras semana se va desplegando en la historia de la Iglesia. Se inició el año litúrgico con el misterio pascual hace 20 siglos y terminará al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. Pidan conmigo al Señor. Deus in adiutorium meum intende. Pídanle la asistencia de su gracia para que en esta hora semanal realmente el Señor nos estimule la mente y el corazón, de tal modo que nuestra participación en el año litúrgico, en la liturgia de cada semana, sea cada vez más provechosa, más santificante, más gozosa. La Iglesia expresa bien los sentimientos del Adviento, con dulzura, con esperanza, con ansiedad por la venida del Salvador, en ese himno litúrgico gregoriano Rorate Cieli: cielos, lloved vuestra justicia. Ábrete, tierra, que nazca el Salvador. Rorate Cieli de super. El año litúrgico viene definido por el Concilio Vaticano II cuando en el documento sobre la Sagrada Liturgia dice: la Santa Iglesia en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión. Incluye también Pentecostés y finalmente la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Conmemorando así la Iglesia los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que en cierto modo se hacen presentes en todo tiempo aquellos misterios para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de gracia de la salvación. Fíjense qué palabras maravillosas en las cuales la Iglesia nos asegura que gracias al año litúrgico nosotros podemos ser contemporáneos de Jesús. Podemos volver a vivir, no solamente como recuerdo, sino como una actualización de aquellos misterios salvíficos maravillosos: el nacimiento de Jesús, la predicación del Evangelio, la sanación de los enfermos, el perdón de los pecadores, los milagros de Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, el envío del Espíritu Santo. Todo podemos actualizarlo bajo los velos de la liturgia, de tal modo que todos esos misterios, nos dice la Iglesia en este documento del Vaticano que he citado, se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. El año litúrgico se hace así para nosotros como un camino real que nos va conduciendo al cielo. Día a día lo vivimos en la misa, en las horas litúrgicas, en toda esa atmósfera temporal, el Adviento, la Cuaresma, la Pascua, que la Iglesia va creando en ese despliegue formidable de la liturgia anual. Para nosotros, para nuestra vida, el año litúrgico es como un marco de oro en el que continuamente se enmarca. Es ese marco de oro el que da valor, sentido, precio a nuestra existencia. Había un liturgista que expresaba la realidad misteriosa del año litúrgico acudiendo a la imagen de una escalera de caracol. Como ustedes saben, es una escalera que va ascendiendo en giros, en espiral, siempre en torno a un eje central vertical. Pues bien, esto es lo que hace el año litúrgico de la Iglesia. En torno a Cristo, que es el eje central permanente, nosotros vamos recordando, vamos haciendo memoria, más aún, vamos celebrando, vamos actualizando los misterios de su vida, de su pasión, de su resurrección, de su exaltación a los cielos. Día a día, año a año, vamos ascendiendo por esa escalera de caracol, en unión con todos nuestros hermanos cristianos, dirigidos por los obispos, por los sacerdotes, por nuestros pastores. Y estamos muy ciertos de que caminando en un camino siempre ascendente, siempre girando en torno al misterio de Cristo, acabaremos llegando al reino de los cielos. Esa escalera en espiral va a dar a la casa del Padre. Podría parecer a primera vista que el año litúrgico repitiéndose año tras año fuera monótono, pero bien sabemos por experiencia que no es así. El año litúrgico de la Iglesia es siempre el mismo, pero es siempre diverso, porque nosotros vamos cambiando. Nosotros vamos creciendo en la vida espiritual, en inteligencia, en lucidez espiritual, en amor, y por otra parte, siendo el año litúrgico fuente de continuos dones de la gracia. La gracia siempre es nueva, siempre nos está sorprendiendo. Celebramos unas Navidades, al año siguiente las volveremos a celebrar, y así a los 10 años, y a los 20, pero siempre son nuevas. Siempre para nosotros tiene una novedad sorprendente, gloriosa, el nacimiento de nuestro Salvador, la encarnación del Verbo. El tiempo de la Iglesia no es homogéneo, por supuesto. El tiempo de la Iglesia, el tiempo litúrgico, tiene épocas diversas y cada una tiene su gracia peculiar. Algo semejante ocurre en el año natural. Las estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, todas son bellas, todas son benéficas. Cada una cumple su función peculiar dentro del ciclo vital de la naturaleza. Y todas se van repitiendo. Pero año tras año no nos resulta monótona la vuelta de la primavera, el regreso del invierno. Es algo vivo el año natural, y en este sentido excluye por sí mismo en nosotros toda reacción de monotonía, de aburrimiento. El año natural, con sus estaciones siempre cambiantes, podríamos decir, se renueva permanentemente, siempre para nosotros es algo nuevo. No nos cansamos, no nos aburrimos de vivir la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Pues bien, el año litúrgico es lo mismo. Comienza con el Adviento, sigue con la Navidad, la Epifanía, pronto viene la Cuaresma, que culmina en la Semana Santa, después las grandes celebraciones de la Pascua, finalmente ese tiempo ordinario que va a dar en el domingo 34, Jesucristo, Rey del Universo. Y cada uno de estos tiempos tiene su gracia peculiar. No son todos iguales. No es lo mismo la primavera o el otoño. No es lo mismo el Adviento que la Cuaresma o que la Pascua. Cada tiempo litúrgico es un tiempo de gracia. Pero es un tiempo de gracia peculiar. Por supuesto que todos los tiempos del año litúrgico de la Iglesia son buenos para convertirse, evidente. Pero también es evidente que el tiempo de Cuaresma lleva aparejado dones especiales en orden a la conversión de cada uno de nosotros y en orden a la conversión del conjunto del pueblo de Dios. Dios ha dispuesto a través de la Iglesia el tiempo cuaresmal como un tiempo de renovación espiritual por la oración, la penitencia, los sacramentos. Por eso, si nosotros queremos vivir en sintonía con la acción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en la Cuaresma está queriendo convertirnos, pues lógicamente orientamos toda nuestra vida personal, espiritual, con una muy especial atención a la conversión, porque eso es lo que el Espíritu Santo está queriendo obrar en nosotros en esos días, en esas semanas cuaresmales, para prepararnos a la celebración de la Pascua. Si nosotros planteásemos la vida espiritual desde una perspectiva voluntarista, por ahí iban aquellos antiguos herejes pelagianos, semipelagianos, hacia el año 400, pero que son herejes voluntaristas que actualmente gozan de excelente salud, son herejías permanentes. Si nosotros nos viéramos afectados por esa herejía voluntarista, pelagiana, semipelagiana, el año litúrgico no tendría para nosotros mayor importancia. ¿Qué más nos da estar viviendo en Adviento, en Cuaresma o en Pascua? ¿Qué más nos da que sea miércoles o domingo? Si nosotros, en orden a nuestra santificación personal, contamos fundamentalmente y en cierto modo exclusivamente con la fuerza de nuestra voluntad, pues si nuestra voluntad es la misma en diciembre que en febrero o en septiembre, si nuestra voluntad viene a ser la misma en miércoles o en domingo, ¿qué más nos da? ¿En qué momento del año litúrgico estamos? ¿Qué más nos da que la Iglesia en este momento esté celebrando el comienzo del Adviento? Los voluntaristas no prestan atención al año litúrgico. No lo viven. Y es normal, porque no entienden el año de la Iglesia, el año litúrgico, como una fuente incesante de gracias especiales. Por el contrario, si nosotros somos católicos, entonces reconocemos la primacía de la gracia. Reconocemos que es la gracia de Dios la que va obrando en nosotros el misterio de la salvación. Y lo que nosotros tratamos de hacer siempre y en todo lugar es estar atentos al Señor para conocer qué es lo que está queriendo hacer en nosotros y para, con su gracia, hacerlo dócilmente. Pues bien, si mantenemos esta actitud, lógicamente que la realidad del año litúrgico para nosotros será un dato importantísimo en nuestra vida espiritual. El Señor, en cada tiempo litúrgico, en cada fiesta, en cada solemnidad, está queriendo obrar en nosotros ciertas gracias especiales. Y nosotros, lógicamente, procuramos orientar nuestra atención espiritual, nuestra meditación, nuestra oración suplicante, nuestro esfuerzo ascético, hacia esas gracias peculiares, hacia esas gracias que el Señor está queriendo comunicarnos. Y de este modo se va estableciendo una sinergia, una unión de energías, la fuerza de la gracia y la fuerza de nuestra propia libertad. Si nos permitimos en esta ocasión aludir al lenguaje informático, podríamos decir, estamos online con la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cuando prestamos una atención fiel, dócil, orante, colaboradora al año litúrgico que la Iglesia va viviendo día a día. Pues bien, ahora precisamente estamos iniciando el año litúrgico, en este domingo primero de Adviento. Y es una buena ocasión para que nos preguntemos qué es lo que estamos celebrando en el Adviento. ¿Cuáles son las gracias peculiares que el Señor en el Adviento está queriendo comunicarnos? Recordarán aquellas palabras de Jesucristo en el Apocalipsis, cuando dice de sí mismo: yo soy el que vino, el que viene, el que vendrá. En esas palabras se hacen alusión a las tres venidas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquella primera venida, que sucedió hace 20 siglos en Belén, la parusía, la última venida, cuando vendrá al final de los tiempos Jesús, acompañado de sus ángeles y de sus santos, y el que viene, la venida actual de Cristo a nuestros corazones. Yo soy el que vino, el que viene, el que vendrá. Nosotros, pues, en el año litúrgico, y concretamente en la celebración del Adviento, queremos conmemorar, queremos celebrar, queremos actualizar la venida de nuestro Señor Jesucristo y queremos anticipar en la esperanza gozosamente su venida final. Los santos padres de la Iglesia ya captaron desde el principio la celebración del Adviento con este sentido, y incluso antes de que se organizase el Adviento en la forma litúrgica en que hoy lo conocemos, ya encontramos enseñanzas preciosas en estos santos padres respecto a las venidas de nuestro Señor Jesucristo. En la lectura del oficio lecturas, la liturgia de las horas, de este domingo primero, se nos trae un texto precioso de San Cirilo de Jerusalén, es un obispo del siglo IV. Voy a leer algunos extractos. En este texto se nos habla de la doble venida de Jesús. Dice así: anunciamos la venida de Cristo, pero no una sola, sino también una segunda, mucho más magnífica que la anterior. La primera venida llevaba consigo un significado de sufrimiento. Esta otra, en cambio, llevará en sí la diadema del reino divino. En la primera venida fue el Señor envuelto con fajas en el pesebre. En la segunda se revestirá de luz como vestidura. En la primera venida soportó la cruz, sin miedo a la ignominia. En la otra, en la venida final, vendrá glorificado y escoltado por un ejército de ángeles. No pensamos, pues, tan solo en la venida pasada, recordándola. Esperamos también la venida futura, la parusía. Y siendo así que en la primera venida proclamamos: bendito el que viene en el nombre del Señor, también diremos eso mismo en la segunda venida. Y saliendo al encuentro del Señor con los ángeles, hemos de aclamarlo, adorándolo y diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Salvador vendrá al final de los tiempos, pero no para ser de nuevo juzgado, sino para llamar a su tribunal a aquellos por quienes él fue llevado a juicio. Esta es la lectura de San Cirilo de Jerusalén, obispo del siglo IV, está tomado del libro de las catequesis. Pero el próximo miércoles primero de Adviento, en el oficio de lecturas de la liturgia de las horas, se lee de San Bernardo, que escribe a comienzos del siglo XII, un sermón precioso en el que nos habla de las tres venidas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: sabemos que una triple venida del Señor salva nuestras vidas. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. Aquellas son visibles, la primera y la última. Esta venida intermedia no. En la primera venida, el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres. En la última, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La venida intermedia, en cambio, es una venida oculta, y en ella sólo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan. En la primera venida el Señor vino en carne y debilidad. En esta de ahora viene en espíritu y poder. Y en la última vendrá en gloria y majestad. Nosotros, cristianos que vivimos en los comienzos del siglo XXI, haciendo memoria de la primera venida del Salvador y anticipando en la esperanza la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo al final de los tiempos, es como conseguimos la venida actual de Jesús más adentro de nuestros corazones, la venida propia del Adviento litúrgico de la Iglesia. Por otra parte, en el Adviento litúrgico de la Iglesia se diferencian claramente dos partes. La primera es la que se inicia en este domingo primero de Adviento y dura hasta el 16 de diciembre. Y la segunda parte son los 8 días previos al nacimiento del Salvador, al día de la Navidad, el 24, el 25 de diciembre. En la primera parte del Adviento, la Iglesia orienta nuestra atención, orienta la atención de los fieles hacia la expectativa de la venida última de Jesús. Y en cambio, en esos últimos 8 días del Adviento litúrgico, la atención de la Iglesia nos centra completamente en la contemplación del misterio de la Encarnación. Nos hace ir espiritualmente a Belén con los pastores, nos hace contemplar a la Virgen María, nos hace contemplar en su sagrado regazo al niño Jesús, nuestro Salvador. Son dos partes bien diferenciadas que, si nos fijamos, quedan claramente caracterizadas en los prefacios propios del Adviento. Leo extractando del primero de los prefacios. Dice así: en verdad es justo y necesario, siempre y en todo lugar, etcétera, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. ¡Qué fórmulas litúrgicas tan perfectas! ¡Cuánto se dice en pocas palabras! Estos prefacios de la liturgia que abren la plegaria eucarística suelen ser verdaderas joyas, obras de orfebrería. En este primer prefacio de Adviento, nosotros somos quienes evocamos la venida primera de Jesús, cuando se acercó a nosotros en la humildad de nuestra carne, realizando el plan de redención trazado desde antiguo. Y celebrando esa primera venida, nos disponemos para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. También el prefacio segundo del Adviento nos muestra una elocuencia litúrgica semejante. En verdad es justo y necesario, etcétera, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. El mismo Señor nos concede prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento. Sin mí no podéis hacer nada. Sin la gracia de Cristo, ¿cómo podríamos prepararnos a celebrar de una manera santificante, para nosotros renovadora, acrecentadora? Sin su gracia no podemos nada. Por eso el Adviento cristiano pide al Señor que con su gracia nos prepare a todos los miembros de su Iglesia para que podamos celebrar dignamente y de modo santificante el misterio de su nacimiento. Figuras principales presiden el Adviento cristiano y son el profeta Isaías, el profeta Juan Bautista y la Santísima Virgen María, la reina del Adviento, la reina indiscutible del Adviento. A través de estas tres figuras podemos conocer las gracias peculiares del Adviento. En primer lugar, el profeta Isaías, el mayor de los profetas mayores, el que ha sido llamado profeta evangélico, aquel que en el Antiguo Testamento viene a ser como San Juan, apóstol y evangelista en el Nuevo. Este profeta 8 siglos antes del nacimiento del Salvador, por obra del Espíritu Santo, intuye en su profecía al Salvador que viene. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 5: He aquí que la Virgen grávida dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. 8 siglos antes contempla Isaías, por obra del Espíritu Santo, el misterio de la Encarnación. Y en el capítulo 9 de su profecía leemos: El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Sobre aquellos que habitaban en la tierra de sombras de muerte resplandeció una brillante luz. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, que tiene sobre su hombro la soberanía, y que se llamará Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para dilatar el imperio y para establecer una paz ilimitada sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y consolidarlo en el derecho y la justicia desde ahora y para siempre jamás. Estas visiones del profeta Isaías, 8 siglos antes de esa plenitud de los tiempos en el que van a encontrar realización en Cristo, nos dejan absolutamente maravillados. Y por eso fácilmente se comprende que la Iglesia elija justamente la voz del profeta Isaías para acompañarnos en la liturgia durante todo el Adviento. El leccionario de la misa y el oficio de lecturas en la liturgia de las horas nos irá trayendo un día y otro con gran frecuencia la voz del profeta Isaías. Él nos llama a despertarnos de ese letargo espiritual que tantas veces nos afecta. Enciende en nuestros corazones el deseo del Salvador con una ansia renovada. ¿Cuántas veces, como digo, estamos como dormidos, como las vírgenes necias? ¿Cuántas veces se cumple eso que dice el Señor en la parábola del sembrador, en Mateo 13, que las preocupaciones del mundo, el afán de las riquezas, ahogan la palabra y no le dejan dar fruto? En fin, cuando llegamos al Adviento, está claro que hay muchos hombres, muchos cristianos también, que no desean la venida del Salvador, no la ven necesaria, no la ven urgente. Parece como si se considerasen capaces de arreglar sus vidas por sí mismos. No viven el Adviento, porque no sienten la necesidad de la gracia del Salvador. Muchos ni se enteran que estamos celebrando el Adviento en estos días. Entonces el profeta Isaías nos llama a despertarnos, a poner aceite en nuestras lámparas como las vírgenes prudentes y salir al encuentro del Salvador. Necesitamos absolutamente al Salvador. Lo necesitamos nosotros, cada uno de nosotros. Lo necesita la Santa Iglesia de Dios. Lo necesita el mundo. Deseamos a nuestro amado. Deseamos que venga más adentro de nosotros, más adentro de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros corazones, que se constituya más en el centro mismo de nuestras vidas. Y para eso tenemos que despertarnos de ese sopor espiritual que tantas veces nos afecta. Así nos ha dicho en la epístola de la misa San Pablo, hoy domingo primero de Adviento: daos cuenta, hermanos, del momento, de la hora en que vivís. Ya es hora de espabilarse, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. San Pablo, uniendo su voz a la de Isaías, nos manda despertarnos espiritualmente y ansiar la venida del Salvador. Ese es el sentido también de la antífona de entrada en la misa. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. A ti, Señor, levanto mi alma. Así se inicia el año litúrgico de la Iglesia. A ti, Señor, levanto mi alma. Esa es la antífona de entrada del domingo primero de Adviento. Y en la oración colecta de este domingo también primero de Adviento, se nos expresa esta misma necesidad de despertarse espiritualmente, de estar alerta, deseando la venida del Salvador. Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo, acompañado por las buenas obras. Para fomentar en nosotros esta actitud espiritual, puede ayudarnos el texto de San Anselmo, que el oficio de lecturas nos trae en la liturgia las horas el viernes primero de Adviento. Así dice: ¡Ea, hombrecillo! ¡Vamos! ¡Deja un momento tus ocupaciones habituales! ¡Entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos! ¡Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes! ¡Aparta de ti tus inquietudes trabajosas! ¡Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia! ¡Entra en el aposento de tu alma! ¡Excluye todo, excepto Dios y lo que pueda ayudarte para buscarle! ¡Di pues, alma mía, di a Dios, busco tu rostro, Señor! ¡Anhelo ver tu rostro! Este es, sin duda, el espíritu del Adviento, caracterizado por ese deseo del Salvador que viene, que vino, que vendrá. La segunda gran figura del Adviento litúrgico es San Juan Bautista, el mayor de los profetas, el mayor de los nacidos de mujer, como dice Jesús, el precursor del Salvador. Juan Bautista es precursor de Jesús en muchas cosas. Es precursor en la pobreza, viviendo en la austeridad del desierto. Es precursor de Jesús en el celibato, en la predicación. Precede también a Jesús en el martirio, cuando es decapitado por orden de Herodes a causa de que Juan Bautista ha denunciado su adulterio. En fin, San Juan Bautista nos es admirable en todos los aspectos de su vida. Y una nota que nos hace quererle de un modo especial es que es ahijado de la Virgen María. La Virgen María fue su madrina. Ella fue la que, acudiendo presurosa a casa de su pariente Isabel, le asistió en el parto, recibió en su regazo virginal a ese niño Juan recién nacido. Y este niño fue santificado antes de nacer, cuando estaba en el vientre de su madre Isabel. Allí se estremeció de gozo, aún no nacido, presintiendo la cercanía de Cristo Salvador, que se le había acercado, traído por María, que estaba encinta. ¡Qué maravilla! Juan Bautista, santificado antes de nacer. Este es el precursor que en este Adviento que ahora vivimos, una vez más, nos llama a conversión. Nos llama a preparar los caminos del Señor. Es la voz que clama en el desierto: preparad los caminos del Señor que viene. 20 siglos después de su existencia en la tierra, la Iglesia nos trae la voz del Bautista. llamándonos a conversión. Allanemos los caminos al Salvador que viene, al Salvador que quiere venir más adentro de nuestras vidas y que tantas veces encuentra en nuestras casas espirituales puertas cerradas, vallas que le impiden el paso. Preparad los caminos al Salvador que viene. Rellenar los valles, rebajar los montes, nos pide Juan Bautista citando al profeta Isaías. Por eso la tesis propia del Adviento cristiano es, sin duda, una tesis de conversión. Es significativo que los ornamentos litúrgicos son morados en el Adviento, como también lo son en Cuaresma. El Adviento es un tiempo de gracia, un tiempo de conversión. Hay que quitar lo que sobra, hay que poner lo que falta, lo que es insuficiente. Quitar de nuestras vidas todo lo que sobra, todo lo que impide, todo lo que dificulta el crecimiento en la vida de la gracia. Hagamos un poquito de examen de conciencia. ¿Qué uso hacemos de la televisión, de los diarios? ¿Dónde está puesta nuestra atención? ¿Nos interesa más estar al tanto de los últimos detalles y anécdotas de lo que pasa en el mundo? ¿Tenemos suficiente atención a la Sagrada Escritura, a los libros buenos, espirituales, que nos pueden estimular espiritualmente? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿Para qué tenemos tiempo y para qué no tenemos tiempo? ¿Cuáles son las ocasiones próximas de pecado a las cuales nos exponemos sin una necesidad suficiente que lo justifique? ¿Cómo andamos? Sencillamente, ¿cómo andamos? Tenemos que examinar nuestras vidas para rellenar los valles y rebajar los montes, preparando así los caminos al Señor que quiere venir más adentro de nuestras vidas. Quitar de nuestras vidas todo lo que está de sobra. Poner en ellas todo lo que falta o lo que tiene una presencia insuficiente. ¿Cuántas cosas buenas? El rosario, la misa, la frecuencia de los sacramentos, de la confesión, obras de caridad, de misericordia, de apostolado. ¿Cuántas obras de caridad en la familia, en el trabajo, en la amistad? Son tan escasas en nuestras vidas. Pues este es el momento, el Adviento, como más adelante en la Cuaresma, en el que gracias especiales del Señor quieren venir a nosotros para preparar el camino a Jesús que quiere entrar más adentro de nuestras vidas. El sentido profundo del Adviento cristiano nos ha venido dado por la voz augusta del profeta Isaías, por la voz de Juan Bautista, el mayor de los profetas. Pero hemos de conocerlo muy especialmente en la Santísima Virgen María, la reina indiscutible del Adviento cristiano. ¿Cómo no va a ser María la reina del Adviento si fue ella la que nos trajo al Salvador que vino? Si ella fue la que nos trajo al Salvador, ella es la que nos lo va a traer ahora, en el tiempo presente. Y ella es la que al final de los tiempos nos traerá a Jesús. Tendrá una especialísima mediación en la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Esta idea, que la encontramos apuntada en muchos maestros espirituales, incluso en encíclicas, en documentos pontificios, tuvo una expresión preciosa en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort, allá hacia el 1700, cuando escribe esta obra. Voy a leer un extracto de este libro admirable. Así dice Montfort: la salvación del mundo comenzó por medio de María, y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, permaneció oculta. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Dios quiere revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos. Debe resplandecer en misericordia, en poder, en gracia. Pero también María, en estos últimos tiempos, debe ser terrible al diablo y a sus secuaces, como un ejército en orden de batalla. Sobre todo, decimos, en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, como se dice en el Apocalipsis, para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a los demás. Dice Montfort que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, en estos tiempos finales redobla la agresividad de sus ataques. Esto nosotros lo estamos viendo, pues que en los últimos tiempos efectivamente la Iglesia está siendo perseguida con una inmensa dureza. Recordábamos el año del jubileo, que en el siglo XX hubo muchos más mártires que en los 19 siglos anteriores de la historia de la Iglesia. Es un dato impresionante. Pues bien, Montfort dice que en estos últimos tiempos, así como se va a redoblar el ataque del diablo a los hijos de Dios, a los discípulos de Cristo, también la Virgen María se va a manifestar especialmente poderosa en la defensa de sus hijos. Sigo leyendo. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el anticristo, debe referirse sobre todo aquella primera y célebre predicción de Dios: pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Sigue escribiendo Montfort. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad, que durará y se intensificará hasta el fin de los tiempos. Y es una hostilidad entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. Y podemos preguntarnos, ¿cómo serán estos servidores de María, estos esclavos e hijos suyos en los últimos tiempos? Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un guerrero. Serán en todas partes el buen perfume de Jesucristo, para los pobres y para los sencillos. Pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos, ellos serán olor de muerte. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y para ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos e idólatras. Queridos oyentes, terminamos en este domingo primero de Adviento nuestro comentario a la liturgia de la semana. Queden con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.